Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos en este audio de este Noticias de Abajo ML en su edición 9 de junio del 2017. Les reiteramos el agradecimiento que se encuentren pues poniéndole play a este audio y compartiendo lo que este programa graba y a lo que se dedica, que son notas informativas donde pues ayudamos un poquito a visibilizar los problemas que se dan en este país y en otras partes del mundo para pues entender qué es lo que pasa y seguir resistiendo de múltiples maneras. Y como inicio de este programa vamos a dar el cóctel informativo. Como columna mañanera tendremos la conferencia de prensa de los familiares de Antonio Vivar ante las amenazas del grupo de choques y Sitio Juárez, allá en Tlapa de Comunfort, Guerrero. En la sección Rompiendo Fronteras tendremos notas variadas. Una de Colombia, donde compañeros indígenas fueron agredidos con armas de fuego y algunos heridos allá en Buenaventura, esto en Colombia. Tendremos un audio del comunicado de las comunidades de Cañete del Foro Industrial Forestal en la Universidad de Concepción y también compartiremos el comunicado público sobre los presos políticos mapuche en huelga de hambre a más de un año de iniciado el proceso en su contra. Y en noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, allá en Chiapas, en el ejido Tila, aviso urgente para que retiren los provocadores del bloqueo al ejido. Desde Michoacán, situación de los presos políticos de Calzoncin. Estaremos actualizando esa información. En Morelos, Tepoztlán, un grupo de choque agrede a activistas y pobladores que denuncian ecocidio en Tepoztlán. Esto debido a la construcción o la ampliación de la carretera que se está dando. Tendremos la carta de Fernando Bárcenas y la compartiremos también en esta sección. Desde este ombligo del monstruo, familiares de Belén Cortés la siguen buscando y también quieren certezas acerca de dónde se encuentra, ya que hay toda una ambigüedad en este caso. Desde Ayutla Mijes habrá una relatoría de hechos sobre los ataques con arma de fuego que vivieron pobladores de la comunidad hace algunos días por la disputa de 150 hectáreas entre la comunidad Ayutla Mijes y Tamazulapa Mijes. Estaremos comentando algunas cosas acerca del 46 aniversario del Halconazo este próximo 10 de junio, que se realizará una marcha acá en la Ciudad Monstruo. Y para terminar en la columna caminera, estaremos compartiendo audios y relatoría de los 19 años de la masacre en el Charco Guerrero. Esta masacre hacia comuneros y un compañero también de la Universidad Autónoma de México falleció, murió, fue asesinado en ese momento, en ese lugar. Con esto, que es el cóctel informativo, pues hacemos nuestra primera pausa de este noticiero. Vámonos a una rolita, vamos a escuchar una canción, un corte musical y regresamos para atender la primer columna de este noticiero. Rockstar was my pillow. Rocks to one was my builder, could no find place for sleep. But them empty, we have to find food for it. Every day we terrorize by soldier and police. When they think them a strong man, they think them a dead. From them a black cowboy and Indian and chief. From the first to the third straight of the seventh street. One thing in our mind, if we trample the base, I make it in our life and inherit us to me. Them pay off, self-employed, cannot get laid off. But I work me off, can't even get a day off. Who do want to stop me now? Them fine, don't say them way off. Alright, so me say one by one, one by one, one by one, we stepping out of Babylon. And then one by one, one by one, you King Selassie, I the conquering lion, lion, lion. Rockstar was my pillow. Rockstar was my pillow. I said Rockstar was my pillow. Sis the Kalonji Rockstar, Steve Raga, Mali. Help us now, take us from the slum. Never give up, but I want strictly for your bun. Hell Rasta, take us from the slum. Never give up, but I want King Selassie, I'm blessed to go. Separation is a thing, could be no harder time. Got to widen your views, gotta broaden your mind. What we find, seem they can't know where it's gonna find. Hunger, poverty, a system so unkind. As a matter of fact, there is an aftershock. When come ground, not my bed and my pillow was a rock. Trying to make it through the system, all the doors were locked. Yeah, nothing me to try, and so I ain't gonna stop. All the time they write a book on you. All sorts of other crap they would have put on you. Yet when you're in the net, they would look on you. They would only stand and wanna wipe the foot on you. But so see ya. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues un saludo a todas y todos los que nos escuchan. Ya estamos en nuestra columna mañanera y bueno, pues vamos a presentarles un audio que nos comparten en Radio Zapote, y este audio es la conferencia de prensa que dio la familia de Antonio Vivar, la familia Vivar Díaz, ante las amenazas del grupo de choque Sitio Juárez, y bueno, pues también a 2 años del asesinato de este joven. Y bueno, pues Antonio Vivar fue un activista, padre y músico que fue asesinado el 7 de junio durante el operativo policíaco militar que golpeó fuertemente el movimiento social de esta región. Y bueno, esto ocurrió en el contexto de las elecciones tan sucias y tan enrarecidas que ocurrieron en esa fecha allá en Tlapa de Guerrero. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio de los familiares de Antonio Vivar. Empezamos, les quiero compartir que estamos en el 6º día de la jornada de la justicia, la verdad y contra el olvido, en el caso de Antonio Vivar. Y pues en este 6º día se realizó una misa y en ese, después de esa acción se terminó una ofrenda floral. Ahorita mismo estamos dirigiéndonos al Panteón Municipal de San Diego con la ofrenda floral que los compañeros de la organización con solidaridad de algunos vecinos y de algunas escuelas, estamos dirigiendo al Panteón de San Diego a dejarles la ofrenda ahí en la tumba de donde se encuentra descansando, digamos, mi hermano Antonio Vivar. Como lo conocíamos bien acá, comandante Toño, pues yo les comparto esta expresión de nuestra parte como hermano y como familia, de lo que nosotros seguimos exigiendo y estamos en pie de lucha, es de que haya un esclarecimiento específico del caso de Antonio Vivar, porque nosotros como familia no tenemos ningún resultado del caso de Antonio. La PGR está haciendo caso omiso a las demandas que la familia está emitiendo, a que se abra de nueva cuenta la carpeta de investigación, porque como lo decía, la PR no está investigando, no está estar a andar el trabajo que tienen ellos asignado a hacer, investigar los casos de crímenes de homicidio. Y aquí lo que pasó en Tlapa fue un crimen de Estado, fue un crimen de Estado donde la Policía Federal accionó un arma contra una vida, y esa vida tenía nombre. Aquí en Tlapa, esa persona se llamaba Antonio Vivar Díaz, una persona activista entregada a la lucha, a la cual él estaba en pie de lucha defendiendo al pueblo, y estaba en solidaridad con los padres, los 43 camaradas de Ayotzinapa que siguen desaparecidos. Él no murió por un problema personal, él no murió por beneficios propios. Él lo mataron porque ante los ojos de muchas personas se estaba convirtiendo en un líder que estaba haciendo pensar de manera diferente a las personas, de que abrieran los ojos, de que alzaran la cabeza, que alzaran la voz contra este mal gobierno que nos impera. El gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno que se puso en Guerrero en las elecciones pasadas del 7 de junio de 2015, tanto aquí en el municipio, tanto en el estado y en diferentes regiones, fue unas elecciones impuestas, porque estaba basado en que en esta temporada no estaban como para que se hicieran elecciones electorales, cuando recientemente estaba el caso y sigue estando presente el caso de los 43 camaradas que siguen desaparecidos. Decían que iban a dar a cabo las elecciones, iba a ser cuando hubiese una respuesta favorable a los padres de los 43, de que ya había una pista de donde estaban los compañeros de Ayotzinapa. Es algo en lo cual se sigue en pie de lucha también. Y ahora a nosotros como familia seguimos en pie de lucha ahora exigiendo justicia por el asesinato de mi hermano Antonio. Bueno, pues escuchamos al hermano de Antonio Vivar y bueno, lo escuchamos en el contexto de esta marcha que se realizó y también pues la conmemoración de su vida, la de la vida de Antonio, pues bueno, con una visita al Panteón, con una marcha y con una jornada de justicia, bueno, para exigir la justicia, jornada por la verdad, la justicia y contra el olvido. Y bueno, pues también durante esta jornada también se informó de la gravedad de las desapariciones, asesinato y de la tortura en la que se ve sumergida Tlapa. Y al término de esta marcha, la familia fue amenazada por el grupo de choque Sitio de Taxis Juárez y bueno, culpabilizando a la familia de la destrucción de una caseta. Y bueno, pues en esta conferencia de prensa, pues ellos pues se deslindan de eso y también pues informan de las amenazas que han sufrido de este sitio de taxis y de estas personas que pues lo que buscan más bien es criminalizar a la protesta y criminalizar la memoria de Toño, que bueno, pues recordemos que fue asesinado en manos del ejército, de la policía en este operativo y que bueno, pues su crimen, este crimen, pues sigue sin esclarecerse, al igual, como lo comenta su hermano, al igual que la desaparición de los 43 compañeros normalistas. Y bueno, pues así fue como bueno, pues damos por concluida esta columna. Y bueno, pues también pues llamando también a la solidaridad, a no olvidar estos crímenes pues que nos duelen, y a la familia pues dejan un hueco muy grande, un vacío muy grande, tanto por la presencia física que ya no se tiene de ese compañero, como pues la justicia que también se espera o que es necesaria también para nosotros, ¿no? Para todos. Bueno, pues vamos a un corte musical, vamos a estar también con una musiquita de Guerrero, de varias regiones de Guerrero, pues además de que Guerrero tiene como esta historia, bueno, este terrible contexto de violencia, tiene música muy bonita, muy alegre y para bailar. Bueno, pero bueno, vamos a escuchar unas canciones a lo largo de este noticiero y bueno, pues los dejamos con la música. Mi vida, mi amor se duerme y con las olitas que hace mi vida. ahora mi amor se duerme, mis ojos también se duermen. Miren qué chiste, mis ojos también se duermen. Miren qué chiste, que cuando no los miras, mi vida se pone triste. Que cuando no los miras, mi vida se pone triste. La negra mora tiene en su vestido un letrero que dice: mi vida ya me despido. Un letrero que dice: mi vida ya me despido mi alma. Me voy cantando, ya me despido mi alma. Me voy cantando, no te vayas con otro, mi vida te estoy amando. Con otro, mi vida te estoy amando. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues vámonos a una nota. Esta es de Colombia, en Buenaventura, en Delfina, vía Buenaventura, allá en Colombia. Pues estos hermanos se encontraban en un paro total desde hacía semanas por una serie de situaciones que enfrentan estos, pues esta comunidad. Pues ellos enfrentan problemas como pues un asunto de desabasto de agua, así como falta de hospitales, falta de pues de muchos recursos. Esta comunidad de Buenaventura es una comunidad portuaria y pues es de los lugares más pobres allá en Colombia. Y bueno, pues hace unos días, el 30 de mayo, la comunidad pues se enfrentó, o más bien el SMAD, que es una policía, disparó a quemarropa a quien se le cruzara en el camino, dejando como resultado a dos compañeros de la Guardia Indígena heridos por armas de fuego. Y bueno, pues esta comunidad de Delfina Buenaventura pues nos piden a todos los medios, personas solidarias, que difundamos la situación que están viviendo, pues ya que ellos están pues desarmados como una comunidad que está protestando por mejoras, que está pidiendo mejoras para su vida en una comunidad pues empobrecida como esta. Bueno, pues están siendo violentados. También tenemos, bueno, hay un video en donde, bueno, pues se muestra un poquito pues lo terrible y lo violento de este ataque, que está en ruptura colectiva. Y también pues hay un audio un poquito largo que no podemos poner porque está pues bastante largo, pero pues ahí explica muy bien la situación que viven en Buenaventura, Colombia. Y bueno, pues lo vamos a estar compartiendo también en nuestra página de noticias. Vámonos a otra nota. Bueno, ahora vamos a compartir una nota que recogemos del portal Radio Curruf, Señal del Viento. Esta es una plataforma en WordPress donde también pueden escuchar diferentes radios comunitarias o esfuerzos autónomos, autogestivos de información. Y bueno, las invitamos a que se enteren de cómo va esta página. Y vamos a compartir el comunicado de las comunidades de Cañete durante el Foro Industrial Forestal en la Universidad de Concepción. Se realizó un foro en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Concepción en el marco de la Semana de Protestas contra el Negocio Forestal, en rechazo a la Convención IUFRO, Uniones Internacionales de Organizaciones de Investigaciones Forestales, realizado en dicha ciudad. Hoy, martes 6 de junio, comunidades ILOP, en resistencia de la comunidad Arauco y Cañete, se tomaron las dependencias de la CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Instituto Mediadora en el Estado de Chile, y las comunidades instancia colonial, que hoy se encuentra en uno de los tantos casos de corrupción y fraude al fisco, con una causa que ya arroja la cifra de 10 millones de pesos chilenos. Síndica como la institución estatal que posibilita la invasión militar y represión a las comunidades mapuches. Esta acción de protesta y visibilización busca detener la militarización y represión cobarde a la familia y niños mapuche, detener el hostigamiento de unidades policiales que resguardan las forestales, acompañados por la TVN y el periodista Santiago Pavlovic, en una constante provocación frente al proceso de recuperación territorial y lucha directa con las transnacionales de rubros forestales. La LACMIEN, que da lectura al comunicado, informa sobre el desarrollo en instantes previos al inicio de este foro, con un resultado de 22 comuneros detenidos. Y ahora les compartimos el comunicado. A nuestro pueblo nación mapuche, a las comunidades alop mapuche en resistencia, a los medios de comunicación. Hoy 6 de junio, Pu Lamuen y Pu Peñín, de distintos LOP y comunidades en resistencia de Arauco, hemos hecho ingreso a las instalaciones del CONADI en Cañete, en respuesta a la arremetida cobarde y genocida del Estado chileno en contra de nuestra nación mapuche. Frente a esto, declaramos: el gobierno de Bachelet ha extendido su política de corrupción y militarización sin precedentes en tiempos de pseudo-democracia, torturando a nuestros pichiquetes e instalando una política de terror a todo aquel que sea mapuche. Recordar el homicidio frustrado de Brandon Hernández Huetecón, de 17 años, a mano de Gope, en Collipulli, en diciembre del 2016. La tortura y secuestro de los hijos de 2 y 3 años de la familia Lepicheo Yanquelier de Huetenlón, en mayo de ese año, a manos de Zipocar. El nacimiento de Sayen, torturada junto a su madre en el parto y hoy encarcelada en Arauco. El ataque a Ruth Meñaco en su domicilio ante la presencia de sus hijos en Yeu Yeu. El ataque sufrido a Fabiola Antequeo en Temuco, quien perdió uno de sus ojos tras el ataque de carabineros. El ataque armado a la camioneta de la familia Huenchuñín de Curapayaco, en Tirúa, donde se encontraba su hijo de 2 años en marzo del 2017. La tortura sufrida por los Peñil de Lop Choque en febrero del 2016 a manos del golpe de carabineros. El ataque por la espalda a Hernán Paredes Puen, quien recibió más de 140 perdigones en su espalda y piernas en la comunidad Mari Colipí. Esta política de terror busca silenciar y desarticular nuestra lucha justa para imponer los intereses capitalistas del saqueo y la usurpación de nuestro Itrovil Mogen. La tripartición de la producción de la celulosa en Arauco, proyecto MAPA, desde su monocultivo forestal, productores de sequía e incendios, 2 millones de hectáreas, hoy están en los bolsillos de la familia Mate Angelín, quien destroza la Ñuque Pacu, el bosque nativo y nuestra medicina. Salmoneras, la invasión de los próximos años de todo el Lapken con su negocio. 72 solicitudes de instalación de la costa del Bío Bío, en complicidad con la ley Lonjería, sin importar la manipulación reciente vivida en Chiloé, donde el mundo huilichi fue un triste testigo de la avaricia de los ricos. Hidroeléctricas, construcción de 3 centrales de paso en el valle de Elicura, interviniendo los ríos de Provoque, Celúa y Elicura, pasando por alto la consulta indígena y el estudio de impacto ambiental. Las silenciosas gestiones de los estados latinoamericanos para realizar que el plan IRSA, Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana, para mejora de las carreteras, para que circulen todas las invasiones e intereses del capitalismo global en el continente, como el mejoramiento de la carretera P70 y P60R, el recorrido bioceánico. Denunciamos la militarización de nuestro Hualmapu. El Estado y sus instituciones protegen estos proyectos de destrucción de nuestra tierra, creando nuevas legislaciones y especializando sus instituciones de seguridad en la represión, prefectura, control y orden público, con 1800 GOPE a disposición de las forestales, con sede en Pailahueque y Cerro Alto. Legislaciones como la ley antiterrorista, ley de control y porte de armas y la aplicación de la ley de seguridad interior del estado, lo que facilita la política de montajes y criminalización, además de ocupar la excusa de los incendios forestales para sacar a los militares a recorrer nuestros recorridos. Como pueblo nación mapuche, exigimos el fin de la violencia contra nuestros niños, la desmilitarización de nuestros territorios y la renuncia del responsable político de la zona de todos los hechos represivos descritos anteriormente, el gobernador de Arauco, Humberto Toro. Invitamos a todas las comunidades ILOP en resistencia, a las organizaciones sociales y territorios a movilizarse por todo el Hualmapu, a fin de denunciar la política represiva del Estado chileno en contra de nuestro pueblo. Invitamos también a que se hagan presente en dependencias de CONADI para apoyar esta movilización. Pues este es el comunicado de los compañeros mapuches allá en Chile, donde denuncian todas estas prácticas de despojo y tortura que han vivido desde que se inicia esta práctica de ocupación de sus tierras. Vamos a escuchar el audio acerca de esta, pues esta reunión que hubo allá en este foro de la industria forestal, y continuamos con más notas. Soy de la comuna de Tirúa, en la zona de Arauco, y compartirles esta tarde una información que está ocurriendo en este minuto en la zona de Cañete, particularmente con lo que ocurre hoy con lo que fue la toma de la CONADI. Ya saben ustedes que desde un tiempo a esta parte ha habido una suerte de arremetida a la provincia de Arauco frente a todo lo que ha significado esta inversión con zonas de rezago, que no es otra cosa que invertir en represión, ¿ya? Hoy día se ha tomado la institución, porque CONADI juega un rol, algo tiene que decir, y hasta aquí ellos han mantenido un silencio absoluto. Sin embargo, ellos son cómplices de las políticas que se están llevando a cabo al interior de todas las comunidades, y se ha querido también manifestar de alguna forma el sentir de las comunidades con respecto al atropello que han sufrido los niños. Particularmente hoy día hay muchos niños que están siendo baleados, hay mucho amedrentamiento en carretera, hay mucha información circulando de distintas instituciones públicas y nadie ha dicho nada, razón por la cual hoy día las comunidades de resistencia de la zona de Arauco han decidido tomarse la CONADI. Y hoy en la tarde, cuando este foro estaba iniciando, se produce un desalojo y hoy día tenemos 22 detenidos. Voy a dar lectura al comunicado que ellos han sacado y que han querido que ustedes lo sepan, se informen y compartan de alguna forma también cómo nos vamos a entender en este encuentro de lucha, ustedes en la urbanidad y nosotros en el mundo rural, sin estar ajeno al la ponencia que nos han hecho esta tarde. Yo de verdad agradezco y siento de que la gente que llega a estos lugares no solo viene a recoger información, sino que también me imagino que nos llevamos también una tarea y una reflexión. Y en esa tarea y en esa reflexión, supongo yo que en un futuro cercano también habrá un trabajo en conjunto que debemos ir pensando cómo la gente que sufre en estos rincones de la urbanidad se siente también en el mundo rural. Comentarles el siguiente comunicado público. Dice: a todo nuestro pueblo mapuche, a las comunidades, a los en resistencia, a los medios de comunicación, organizaciones sociales, estudiantes, hoy 6 de junio, Pulamo, en Pulamien, de distintos bloques y comunidades resistentes de Arauco, hemos hecho ingreso a las instalaciones de CONADI en Cañete en respuesta a la arremetida cobarde y genocida del Estado chileno en contra de nuestra nación mapuche. Frente a esto declaramos: el gobierno de Bachelet ha extendido su política de ocupación y militarización sin precedentes en tiempos de pseudo-democracia, torturando a nuestros pichiqueyes e instalando una política del terror a todo aquel que sea mapuche. Recordar el homicidio frustrado de Brandon Hernández Huentecol, de 17 años, a manos de GOPE en Coyipuy en diciembre de 2016. La tortura y secuestro de los dos hijos de la familia Lepicheo y Anquileo, de Huentelolén, en mayo de este año, en manos de la Sepolcar. El nacimiento de Sayen, torturada junto a su madre en el parto y hoy encarcelada en Arauco. El ataque a Rumiñaco en su domicilio ante la presencia de sus hijos en la zona de Yehuyehu. El ataque sufrido por Fabiola Antiquio, 18 años, en Temuco, quien perdió uno de sus ojos tras un ataque con carabineros. El ataque armado a la camioneta de la familia Huenchuñir de Curapayá continúa, donde se encontraba junto a su hijo de 2 años. La tortura sufrida por los peñes del Bloque Choque en febrero de 2016 a mano de Gope Carabinero. El ataque por la espalda a Hernández Paredes Buen, quien recibió más de 140 perdigones en su espalda y pierna en la comunidad María Coipí. Dos, esta política del terror busca silenciar y desarticular nuestra justa lucha para imponer los intereses capitalistas del saqueo y usurpación de nuestra vida mapuche. Forestal, la triplicación de la producción de celulosa Arauco con el proyecto MAPA, desde sus monocultivos forestales, productores de sequía e incendio. 2 millones de hectáreas hoy están en los bolsillos de la familia Mate y Angeline, quien destroza la Yunquemapu, el bosque nativo y nuestra medicina. Salmonera, la invasión en los próximos años de todas las Yunquemapu con su negocio, 72 solicitudes hoy de instalación en la costa del Biobío, en complicidad con la ley Longueira, sin importar la mutilación reciente vivida en Chiloé, donde el mundo huilliche fue un triste testigo de la avaricia de los ricos. Hidroeléctrica, construcción de 3 centrales de paso en el valle de Licura con Tulmo, interviniendo los ríos Provoque, Calebu y Licura, pasando por alto la consulta indígena y el estudio de impacto ambiental. Las silenciosas gestiones que los estados latinoamericanos están realizando para que el plan IRSA, para mejorar las carreteras, que circulan todas las inversiones e intereses del capitalismo global en el continente, como el mejoramiento de la carretera P70, la P60R, el recorrido del río Oceánico. Denunciamos la militarización de nuestro Gualmapu, el Estado, sus instituciones que protegen estos proyectos de destrucción en nuestras tierras, creando nuevas legislaciones y especializando sus instituciones de seguridad en la represión. Prefectura, control y orden público, con 1.800 GOPI instalados en la zona de las forestales, con sede hoy día en Pailahueque, con sede hoy día en Cerro Alto, legislaciones como la ley antiterrorista, ley de control y porte de armas y la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado, lo que facilita la política de montaje y criminalización. Además de ocupar la excusa de los incendios forestales para sacar a los militares a recorrer nuestro territorio, haciendo uso de la fuerza sin mayores antecedentes en la forma que están procediendo. Como pueblo nación mapuche exigimos el fin de la violencia contra los niños, la desmilitarización de nuestro territorio y la denuncia del responsable político en la zona de todos los hechos represivos descritos anteriormente. Esto ante la nula pronunciación desde la Gobernación de Arauco, quien representa hoy día Humberto Toro. Hoy día invitamos, dicen, a todas las comunidades, a las organizaciones sociales, a las instituciones que de alguna forma solidarizan con la causa, a alzar la voz por los niños que hoy día están siendo violentados, a las mujeres que hoy día están siendo amedrentadas, y a la persecución política que sufre el territorio hoy. Fuera las forestales, proyecto extractivista en el Gualmapu, fin a la ley antiterrorista, desmilitarización a nuestro territorio, basta de tortura a nuestros niños, mujeres y hombres mapuche, un justo y debido proceso político, comunican las comunidades de resistencia del Afquemapu, 6 de junio de 2017. Bueno, como ustedes podrán ver, son varios los puntos que se hace la denuncia en razón de aquello que fue recientemente leído, por la cual hoy día se llevó a cabo esta movilización en Cañete. Hoy día hay varias mamás con niños detenidos. La vocera que hoy día estuvo a cargo del tema en Cañete, Patricia Tormelado, ya tiene 2 bebés. Ella en esta hora está recluida. Los hombres se lo han llevado a Lemu. No se sabe si se van todos a Lemu, no hay información clara hasta este minuto, solo sabemos que son 22 los detenidos. y solo de alguna forma y compartir con ustedes la información, como les decía, con la idea de que podamos ir viendo en el transcurso de la tarde, para amanecer, mañana a primera hora, según como las cosas estén dando, ver de alguna forma cómo también hacemos tal vez un comunicado público de acá, sale alguna iniciativa, alguna idea que ustedes también por allí les pueda hacer también más fácil o de alguna forma solidarizar y ver de alguna forma cómo entre todos hacemos fuerza para que esta lucha no quede allí y que este mensaje no solo quede en construcción, sino que también tengamos acceso a algunas otras redes donde la información pueda llegar. Gracias por escuchar y gracias por la exposición e información que también hemos recibido. Bueno, pues nuestra siguiente nota de Radio Curruf y es comunicado público. Presos políticos mapuche en huelga de hambre, a más de un año iniciado el proceso en su contra. Bueno, pues este comunicado lo vamos a leer. Los presos políticos en huelga de hambre encarcelados por el caso Lixinger Mackay en la cárcel de Temuco, comunicamos lo siguiente. Desde el día lunes 29 de mayo, tomamos como decisión única empezar una huelga de hambre como último recurso de resistencia desde la prisión política que llevamos. Esto para reivindicar y presionar la búsqueda de un debido proceso judicial. Como es de conocimiento público, no existen pruebas concretas de nuestra culpabilidad. Sin embargo, la Fiscalía de Alta Complejidad y el fiscal Alberto Chifele han empeñado esfuerzos en crear un avasallante proceso judicial, el cual se ha ido desmoronando desde nuestra detención. Y para lo cual, hoy acuden al Tribunal Constitucional con el objeto de continuar manteniendo una injusta detención y privarnos de una libertad que nos pertenece, al ser inocentes de los hechos que se nos imputa. Así abogan para mantenernos tras las rejas, ya que mantenemos nuestra convicción de lucha y resistencia para con nuestro pueblo nacional mapuche, lo que nos ha llevado a tomar esta radical medida de resistencia y protesta. La huelga de hambre, como herramienta para exigir nuestras demandas en nuestra condición de presos políticos mapuche. Por eso ponemos nuestra vida como garante de nuestra libertad, exigiendo con esto un debido proceso en un plazo razonable. Tras más de un año encarcelados, sin avances hacia nuestra absolución, ni la de nuestra Lamgen Machi Francisca Linconao, la cual está imputada por el mismo caso, y tanto su anterior detención como la nuestra, obedece a una táctica política de deslegitimación de nuestra lucha frente a los poderes que defienden y legitiman las inversiones de carácter capitalista en nuestro Hualmapu. Además, exigimos la no aplicación de la ley antiterrorista, como nuestra libertad inmediata bajo el artículo 140. Hacemos un amplio llamado a nuestro pueblo nación mapuche, comunidades en resistencia y defensa del Hualmapu, pueblo chileno, movimientos sociales, pescadores, estudiantes, todo consciente de nuestra digna y justa lucha, oprimidos por el mismo yugo capitalista al servicio de los poderosos de este país. Para lo cual invitamos a plegarse en la movilización rompiendo los cercos comunicacionales de la prensa burguesa. Llamamos también a sumarse a una marcha convocada para el día lunes 12 de junio en las calles de Temuco. Nuestras demandas: juicio justo en un plazo razonable, libertad bajo el artículo 140, no a la aplicación de la ley antiterrorista, desde la cárcel Temuco, presos políticos mapuche, caso Lixinger Mackay, Marichigüeu. Bueno, pues este es el comunicado de los presos políticos que están pues iniciando una huelga de hambre. Y bueno, pues toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Y bueno, pues también invitamos a pues apoyar esta lucha difundiendo, realizando carteles, gráfica desde nuestros lugares. Aunque bueno, pues estamos un poquito lejos, pero pues mandamos un saludo a todos los compañeros mapuche que están luchando y resistiendo. Y bueno, pues vamos a dar por terminada la sección de Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues vámonos a una musiquita y regresamos para nuestra siguiente sección. Thank you. manera. Es una mujer bonita. Es una mujer bonita. Dicen que la petenera. Que se va a lavar de tarde. Y viene a la mañanita. Y llega a la mañanita. Que se va a lavar de tarde. ¡Ay, soledad! ¡Soledad que así decía! ¡Regálame un vaso de agua que me muero de sequía! ¡Ay, soledad! ¡Soledad que así decía! ¡Regálame un vaso de agua que me muero de sequía! Dicen que la petenera es una mujer honrada. Es una mujer honrada. Dicen que la petenera que se va a lavar de tarde y viene a la madrugada. Y llega la madrugada que se va a lavar de tarde. ¡Ay, soledad! ¡Soledad que así decía! ¡Regálame un vaso de agua que me muero de sequía! A orilla de un campo santo, yo vi de una calavera. Yo vi de una calavera. A orillas de un campo santo, con un cigarro en la boca, cantando la petenera. Cantando la petenera, con un cigarro en la boca. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues regresamos a este Noticias de Abajo ML 9 de junio del 2017. Ahora vamos a empezar con la columna Desde el Ombligo del Monstruo, donde compartiremos noticias nacionales. Y empezamos por una que recuperamos del Blogspot, la otra Ejido Tila, que este Ejido Tila es adherente a La Sexta, y es un aviso urgente para que se retiren los provocadores del bloqueo al Ejido. Enviamos este aviso urgente, último llamado a quitar sus bloqueos a los provocadores dirigentes paramilitares y al gobierno del estado para que no provoque una tragedia por su responsabilidad. Al público en general y a, lo, y a los y las correspondientes. Enviamos este llamado urgente para darles una última oportunidad para que se retiren de manera voluntaria el pequeño grupo de taxistas concesionados por el gobierno de Chiapas, quienes coordinados por los líderes paramilitares tienen bloqueado por completo en tres partes la carretera que conduce de Tila a Yajalón, a Limar y a Chumul Juárez, porque no están facultados para tener controles nuestro territorio, que es plenamente territorio ejidal. Ya cumplieron 72 horas que tienen incomunicada esta carretera, afectando a familiares de ejidarios, pobladores y avecindados, y a nuestro pueblo que se cansó de sus chantajes, mentiras y provocaciones. Damos en aviso en que en estos momentos nuestra Guardia Ejidal junto con más compañeros se movilizó para bloquear todas las entradas del pueblo para no permitirles el paso hacia adentro de nuestro pueblo. Esta es la última oportunidad y la medida que estamos tomando para que se retiren y se vayan de manera inmediata. Les recordamos que este territorio está bajo la autoridad de la Asamblea General del Ejido Tila, de su autonomía y autogobierno, y ya que se les ha platicado en varias ocasiones pero no hacen caso porque quieren controlar el transporte dentro de nuestro pueblo y seguir abusando con altos cobros porque tienen acaparados las concesiones y no lo vamos a permitir. Exigimos al gobierno del estado para que retire de manera inmediata a su gente de nuestro territorio, porque son sus concesiones de transporte las que están bloqueando el paso y haciendo la provocación, porque quieren controlar nuestro territorio. Coordinados con Francisco Arturo Sánchez, profesor de educación pública del gobierno del estado en la comunidad 18 de marzo del ejido Tiontiesa, zona 151, hijo del líder paramilitar Arturo Sánchez, Aleida y Rodrigo Martínez. Personas del Hospital de la Secretaría de Salud de Chiapas, Moisés Cornelio Trujillo, secretario de Ayuntamiento, y Sandra Luz Cruz, diputada. La decimos al mal gobierno que está en su responsabilidad el detener las provocaciones de sus personales gubernamentales y evitar una tragedia. Se ha convocado a la Asamblea General porque la gente así lo está exigiendo, que como autonomía y autogobierno tomemos medidas sobre este grupito que quiere mandar sobre el pueblo, y al pasar en manos de nuestra máxima autoridad, este problema no va a permitir que un grupito de provocadores controle los caminos y el territorio que nos pertenece y por el que hemos luchado y seguimos luchando. Si la determinación es que hay que retirarlos, pues ocurren hechos trágicos, que es lo que está buscando el mal gobierno para mandar a sus policías y federales. Aclaramos que nosotros no portamos armas, pero los personales que están bloqueando, dirigidos por los caciques paramilitares, sí portan armas de fuego, por lo que si quieren llegar a herir a alguien de nuestros compañeros, provocarán una desgracia, porque nuestro pueblo son miles y no se van a dejar matar por unos cuantos que forman ese grupito. Y todo va a ser responsable del mal gobierno de Chiapas y de sus grupos de provocadores y paramilitares. Pedimos su apoyo a diferentes compañeros y compañeras y a la gente honesta para exigir de manera inmediata al mal gobierno de Chiapas para que retire a su gente y que ya detenga tanta amenaza de sus grupos criminales que quieren acabar con nuestra construcción de autonomía y autogobierno en nuestro pueblo de Chol de Tila. Atentamente, Tierra y Libertad. Pues este es el comunicado de el ejido Tila, que denuncia estos bloqueos por parte de estas concesiones o concesionarios, que el gobierno de Chiapas, pues permite que sucedan estas cosas allá en este estado sureño del país. Vamos con otra nota desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues ahora vámonos a Michoacán, en donde les compartimos una información de los familiares de los presos políticos de Caltzontzin, que fueron detenidos arbitrariamente en febrero. Familiares de los presos realizaron una toma en la presidencia municipal para manifestar su desesperación, porque señalan que los trámites de la liberación de los 13 comuneros que se encuentran internos en el cerezo local no avanzan. Para hacer presión envían unas fichas que ojalá puedan circular en redes. También mandan videos de la reunión con funcionarios en Uruapan, a ver si pueden colgar en los portales y canales. A los medios de comunicación, a los medios libres. El día 24 de febrero, la policía de Michoacán, en conjunto con policías federales y elementos vestidos de civil, montaron un operativo para quitar un tráiler que estaba sobre las vías del tren en la entrada de la comunidad de Caltzontzin. Durante el operativo hubo detonaciones que se realizaron en lugares distintos donde estaba el tráiler. Algunos regresaban a sus casas, otros se encontraban laborando alejados de las vías del tren. El proceder de los elementos de la policía de Michoacán y federal fueron arbitrarias. Nunca se dijo por qué motivos eran detenidos. Sin mediar palabras, golpearon a nuestros familiares. Mediante agresiones y engaños fueron llevados a las patrullas, donde los elementos de las corporaciones les orinaban el rostro y golpeaban a nuestros familiares, gritaban insultos denigrando la dignidad de los detenidos. El uso indiscriminado de gas lacrimógeno y balas de goma afectaron a menores, hombres y mujeres, que por miedo a las represalias no denunciaron. A esto sumamos el allanamiento a domicilios. La fabricación de delitos es la forma en que están siendo presentados ante los medios como delincuentes. Ataques a las vías generales de comunicación y lesiones. Ramón Ortiz Marín no tiene un trabajo estable. Ayuda con bolsas, hace mandados, vende chicles y paletas. Le detuvieron porque corrió al ver la represión. Padece de sus facultades mentales. Daniel Pérez Anguiano, de 27 años, taxista. Lo detuvieron cuando esperaba a que repararan su taxi en un taller eléctrico, al momento que entró la policía a la comunidad. Francisco Javier Rodríguez Amezcua, empleado, fue detenido por documentar desde su trabajo las acciones de la policía y fue sacado de su trabajo por 10 policías. Lorenzo Izaguirre Rangel, 50 años, mecánico, fue detenido cuando se encontraba trabajando. Al momento de su detención le sustrajeron 5,000 pesos y una lámpara de trabajo. Jorge Daniel Oroz Quinn fue detenido cuando compraba una torta rumbo a su domicilio. Fue golpeado con cascos de los policías. José Luis Rangel Rangel, maestro en la comunidad de Peribán, le detuvieron cuando se dirigía a la comunidad de Peribán y pasaba frente al grupo de policías. Humberto Fernando Romero Ramírez, comerciante, padre. Josué Yair Romero Ortiz, hijo. Diego Guillermo Romero Ortiz, estudiante, hijo. Fueron detenidos cuando salían de su domicilio rumbo a comer. Cabe mencionar que su domicilio se encuentra a pocos metros de las vías del tren. José Alejandro Esquivel Álvarez, mecánico, salió de su taller que se encuentra a pocos metros de las vías. Se dirigía a comprar refacciones cuando cruzó el bloqueo de la policía y fue detenido. José Artemio Sinsun Galván, electricista, se dirigía a trabajar en su moto. Fue impactado por una patrulla, perseguido y le dispararon balas de goma. Juan Zavala Guevara, contratista de aguacates, fue detenido cuando esperaba el camión. Los policías lo golpearon para subirlo a la patrulla, a pesar de que nunca ofreció resistencia. José Jesús Belmontes Arroyo, estudiante y empleado de tienda de conveniencia, fue detenido cuando se dirigía a su casa al bajarse del transporte público y pasar frente al bloqueo policial. Roberto Isidro Jiménez, comerciante, se dirigía a visitar a su padre. En el camino fue detenido. Al momento de su detención se encontraba acompañado de su esposa. Juan Carlos Rangel Morales, licenciado en educación primaria, se dirigía a Uruapan. Fue detenido al pasar frente a los policías y golpeado sin mediar palabras. Agrey Raúl Gracia González, policía auxiliar velador del radio del barrio, fue detenido frente al bloqueo de la policía cuando se dirigía a recoger un pedido de zapatos para las ventas que realiza su esposa. Jesús Magdalena Chávez, trabajador de la construcción, se dirigía a la tienda. Al ver el operativo regresó a su casa. La policía ingresó a su domicilio por la fuerza, lo golpearon y lo subieron a la patrulla. Atentamente, familiares de los presos políticos de Calzoncillo. Bueno, pues esta historia triste, ¿no? Porque, bueno, pues todos estos personas, pues, que pues nada que ver, ¿no? Bueno, personas que, bueno, no hablamos de culpabilidad ni de inocencia, pero personas de la comunidad que se encontraban haciendo sus labores cotidianas, violentados de esta manera brutal, ¿no? Como lo comenta. Y bueno, pues les compartimos este comunicado para que ustedes también lo compartan, lo comenten, lo podamos difundir, porque, bueno, pues estas arbitrariedades que desgraciadamente pasan mucho en nuestro país, pues no deben de quedar impunes, ¿no? En la medida en la cual pues también nosotros seamos solidarios, pues también eso puede ayudar a que pues estas tipo de situaciones pues no se normalicen. Vámonos a otra nota. Ahora vamos a compartir una nota que recogemos desde el portal Ruptura Colectiva, que se titula Grupo de Choque agrede a activistas y pobladores de Tepoztlán que denuncian el ecocidio que se está realizando allá. Y bueno, desde la tarde 6 de junio diversas agrupaciones de activistas recibieron información de urgencia sobre la posibilidad de un desalojo violento a un bloqueo pacífico que mantenían desde el 20 de marzo en el entronque de la autopista La Pera-Cuautla, en el municipio de Tepoztlán. En oposición a un ecocidio que se ha venido desarrollando en tierras comunales por parte de cuadrillas de trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con el fin de ampliar dicha autopista. Desde el plantón de resistencia para frenar el ecocidio en tierras comunales de Tepoztlán, hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación y sociedad solidaria a estar atentos el día de mañana, miércoles 7 de junio del 2017, y si es posible, acompañarnos. Un grupo de choque se organizó para desalojar nuestro plantón a las 7 de la mañana. Este grupo, encabezado por intereses económicos, pretende violentar nuestro libre derecho a la protesta. Reiteramos que existe un plantón y no un bloqueo. Hay libre acceso a la comunidad. Esta resistencia es en respuesta a los casi 3.000 árboles talados por el proyecto de la ampliación de la autopista. Hasta ahora la CST no ha presentado permiso comunal para el inicio de las obras. La información fue verídica. Desde las 7 de la mañana de este miércoles, decenas de transportistas afiliados a la CTM priista llegaron a agredir verbalmente y a empujar a los defensores. Incluso varios de ellos portaban palos y ramas con las que casi golpean a la gente opositora. Afortunadamente no hubo heridos o algún otro agravio. Fue necesaria la llegada de tractocamiones del sindicato Tierra y Libertad, ambulancias que no eran de Tepoztlán, carros de bomberos, personal de la PGR y del Instituto Nacional de Migración y el Mando Único Estatal para desalojar un bloqueo pacífico, denunciaron por redes sociales uno de los integrantes del CNI de Tepoztlán. Por decisión unánime ya se había acordado disolver la protesta en caso de presentar un conato de violencia como el que ocurrió por la mañana. Después de las agresiones, los pobladores tepostecos decidieron manifestarse en el kiosco del pueblo, pero fueron monitoreados y seguidos en su trayecto por los mismos grupos de choque liderados por el alcalde también priista Gabino Ríos. El actual alcalde Lauro Salazar informó a los medios de comunicación y a sus pobladores que la mayoría de los recursos legales se han perdido, por lo que las obras continuarán, pero la demanda por el daño ambiental tras la tala de 3.000 árboles sigue en pie. Pues así las cosas allá en Tepoztlán, Morelos, con esta práctica de criminalización que ejerce pues el estado el gobierno de ese estado para contrarrestar la demanda pacífica y humana de no talar árboles en este sentido, pues por todo lo que implica esta desmedida práctica de despojo de la tierra. Igual vamos a mantenernos pues atentos y atentas a lo que sucede allá en Tepoztlán para mantenerlos informados e informadas. Bueno, pues vámonos a la siguiente nota. Esta es del portal de abajolosmuros.org, que la comparte la Cruz Negra Anarquista, y es una carta de Fernando Bárcenas. Recordemos que nuestro compañero Fernando Bárcenas es un joven que actualmente ha de tener sus 22 años, que tiene ya casi 5 años, ya va a cumplir 5 años de que está en prisión, acusado del incendio del árbol de Navidad de la Coca-Cola. Y bueno, pues vamos a leer estas palabras de este compañero. Escribo estas líneas rápidas para informar de mi situación actual. Últimamente ha habido tensiones en la zona de segregación, conflictos internos y peleas por todo, y a la vez por nada. Aunque al fin del día no hay que tener miedo al conflicto, después de todo estamos obligados a convivir, y a través de los desacuerdos que surgen se aprende poco a poco a tolerarnos en esta isla. Estamos apartados del resto de la población. Es difícil conseguir cosas y alimento. El rancho casi no llega y tenemos que amotinarnos cada 2 o 3 días para tener derecho al alimento. Esto sucede a diario. Es una lucha silenciosa y cotidiana que se libra sin que nadie preste la menor atención. Los custodios son hábiles negociantes que apagan las revueltas en un abrir y cerrar de ojos, y una de las cosas que más contribuye a que todo sea un círculo vicioso es la adicción a las drogas de la mayoría de los castigados. Este permite a los carceleros poder chantajear a los presos con castigos y recompensas. Si te portas bien, te abro la reja y puedes conseguir dinero y drogas. Si te portas mal, te encierro y no te drogas. Así de simple es el sistema de disciplina. Y como se abandona la idea de agredir y luchar con la autoridad, el desestrés cotidiano se descarga de presos a presos, en una lucha de todos contra todos. Aún así, aprendo cotidianamente de las experiencias que surgen. Si no he escrito últimamente hacia el exterior de estos muros, es porque me he puesto como ejercicio de aprendizaje, practico el analizar e intentar trastocar mis relaciones diarias. Y ahora que creo haber reflexionado bastante sobre mis comportamientos sociales, quisiera compartirles mis aprendizajes. Y es por eso mismo que aprovecho para informar que el quinto número del periódico El Canero está casi listo. Y es allí, a través de ese medio, que podré explicar mejor mis ideas y propuestas para continuar la ofensiva en la lucha por reapropiarnos de nuestras vidas. En rasgos generales, así me encuentro actualmente, con muchos ánimos y ganas de seguir fomentando e inventando nuevas formas de ruptura con mis propios dogmas, miedos y prejuicios. Ahora bien, en el aspecto jurídico, me ha llegado una notificación con la cobranza de la multa que me fue impuesta, junto con la sentencia, dándome aviso que de no ser cubierto el monto de 35.550 pesos en un plazo de 2 semanas, que es cuando se vence el término. Esta multa, desde luego, tiene que pagarse, o en su defecto, tendría que pagarla con tiempo de 550 días de prisión, que serían independientes de los 5 años de mi sentencia. En fin, por ahora es lo que ha sucedido. De cualquier forma, volveré a escribir en los próximos días, esperando que haya ánimos rebeldes. Fernando Bárcenas, 4 de junio. Bueno, pues esta carta de nuestro compañero Fernando, pues, viene aquí al final. Dice una nota: para apoyar en el pago de la multa desde la Ciudad de México, se puede hacer depósito en la cuenta, ahí va el número, 89-64-1305-4009-80 de Banco Azteca, a nombre de Ana Castillo, madre de Fernando Bárcenas. Para apoyos desde fuera de la ciudad pueden escribir a cna.mex@gmail.com. Y bueno, pues sí, esperamos la solidaridad de todos y todas, ya que, pues bueno, no queremos que nuestro compañero pase pues ni un día más en estos lugares. Y bueno, pues también esperando que el pago de esta multa contribuya también a su pronta liberación, que es lo que hemos venido pidiendo pues desde que él se encuentra en este lugar. Vámonos a otra nota. Pues bueno, ahora vamos a compartir una nota desde el portal Surco Informativo que se titula Belén Cortés no ha aparecido, la familia busca certezas. A las autoridades se les tiene que cuestionar directamente. Dicen que los datos que proporcionó mi hermana están resguardados por ella solamente. Desconozco esta actitud que dicen tan tomada, que dicen ha tomado mi hermana. Ella no era así. Para nosotros es un comportamiento nuevo y extraño. Hermano de Belén Cortés. ¿Dónde está Belén? Se pregunta a su familia y amigos desde el pasado 29 de abril, cuando la estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no volvió a su casa después del trabajo, por lo que la familia reportó a Belén Montserrat Cortés Santiago, de 19 años de edad, como desaparecida. A raíz de lo cual, amigos de Belén, con acompañamiento de sus hermanos, 3 de los cuales también son estudiantes de la UACM, comenzaron a hacer visible en la universidad y zonas aledañas esta desaparición, realizando brigadeo informativo y de búsqueda, convocando a la comunidad universitaria a unirse a las acciones para localizar a su compañera. Así es como el 18 de mayo, estudiantes, académicos y el propio rector de la UACM se reunieron en el domo del plantel San Lorenzo Texonco, donde Belén está inscrita, para organizarse y buscarla. Es ahí que se informa que la universidad ha brindado su apoyo como instituto a la familia de Belén en el área legal. Entre los acuerdos tomados aquel día figura una conferencia de prensa para el 22, 2 brigadeos en Iztapalapa, uno a las 10 y otro a las 3 de la tarde para el día 23, una marcha general hacia la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la colocación de mantas o lonas con el rostro de Belén, así como una siguiente reunión organizativa para el 25 de mayo. Estudiantes y profesores realizaron los brigadeos y posterior marcha el día 24 de mayo, partiendo del plantel Centro Histórico de la UACM hacia la instalación de la PGJ de la Ciudad de México, donde una comisión de universidad entró junto a la familia a hablar con las autoridades sobre el caso de la estudiante desaparecida. donde se exigió mejorar la investigación y se acordó reforzar las acciones de búsqueda. Sin embargo, al día siguiente por la mañana, Rodolfo Rías Garza, procurador de Justicia de la Ciudad de México, informó lo siguiente. El día de hoy por la madrugada, CAPEA, Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes, a través de la Policía de Investigación, localizó a Belén Montserrat Cortés Santiago, mayor de edad. Ella se encuentra bien, no fue víctima de delito, decidió ausentarse voluntariamente de su domicilio. Las personas de su confianza tenían conocimiento de ello y en respeto a su privacidad nos reservamos mayor información, luego de lo cual se retiró sin aportar más información. La primera reacción de miembros de la comunidad fue celebrar la aparición, sin embargo, pocas horas después se enteraron que a la familia no se les dio aviso formal de la situación. Por el contrario, el procurador realizó dichas declaraciones sin antes informarles sobre la presunta aparición de la estudiante. La alegría por lo que se creía era la aparición de Belén duró poco, pues la familia aseguró que solo una foto de mala calidad y en blanco y negro fue la prueba que presentó la autoridad para respaldar su versión de la aparición de la mujer. Sin embargo, aseguraron que nadie había visto a la estudiante y que, además, no le habían aportado mayor información sobre el paradero de la joven, amparando la negativa de información en el respeto a la privacidad del estudiante, quien es mayor de edad. Por lo que la pregunta es, ¿dónde está Belén? No fue ni ha sido respondida por las autoridades. Pese a ello, institucionalmente la UACM respaldó la versión del procurador. Algunos integrantes de la comunidad universitaria expresaron su preocupación al respecto. Ayer por la mañana, el procurador de la Ciudad de México informó escuetamente la aparición de Belén, estudiante de la UACM, aún sin informar a la familia de las profundas investigaciones realizadas. El punto es que dichas declaraciones contrastan entre sí. Primero dicen que fue encontrada en Hidalgo y segundo que se presentó por su propio pie, por fin. La otra afirmación es que se ausentó de su propia voluntad, sin abundar más por aclarar de qué hablaban. El colmo en la tarde, la familia que se presentaba en las oficinas de la Procuraduría solamente le informaron lo dicho y le presentaron una fotografía. Al igual que el caso de Lesbi, asesinada en la UNAM, las declaraciones apuntan a inculpar a ambas muchachas. La realidad es que no sabemos a ciencia cierta qué pasa, dónde está Belén, quién y por qué motivos asesinó a Lesbi. Nos tragamos el cuento de las miles de desaparecidas y asesinadas, son víctimas de novios despechados, dijo el profesor de la UACM, Joel García, en su cuenta de Facebook. María Jiménez, maestra de Belén, del mismo modo expresa: ayer conocí a la familia de Belén, el abrazo de su madre me ha llenado de dolor y rabia, porque a través de su llanto confirmé que Belén no está con nosotros, Belén no está con su familia, ni con sus amigas, ni con su profesor, ni con sus compañeros universitarios. Quieren decir lo contrario, es un embustero. El procurador Rodolfo Ríos y su gente afirma que Belén se encuentra por voluntad propia y alegan que es prioridad salvaguardar su derecho a la privacidad. En el imaginario de la PGJDF, Belén está en la certeza jurídica de un legato inerte. El rector Hugo Aboites, replicando al procurador, informa a la comunidad que Belén Montserrat Cortés Santiago está con nosotros, sana y salva. Ríos y Aboites hablan como si no supieran que en México existe trata de personas, que las mujeres son secuestradas y asesinadas por ser mujeres. Ambos saben que las mujeres no estamos seguras ni cuando estamos acompañadas. ¿Cómo se atreven a decir que Belén está segura? Belén no está con su familia, ni con sus amigos, ni con sus profesores, ni con sus compañeros universitarios. Completamente aislada, Belén no está a salvo. No creo que en las comunidades de Ríos, en los comunicados de Ríos y Aboites, no dan garantía alguna, porque la confianza institucional solo se gana con respeto a la genuina preocupación por la familia y la comunidad universitaria. La PGJDF ha violado los derechos a la verdad, información verídica y transparencia a la que está obligada como institución. El rector se ha precipitado a adoptar la versión oficial y con ello ha fallado a su responsabilidad de búsqueda de la verdad sobre el paradero e integridad de Belén. Sin embargo, luego de dar por buena la aparición de Belén, a quien nadie ha visto, institucionalmente la UACM no ha respondido. Ante los hechos, estudiantes y académicos preocupados por las condiciones de la presunta aparición de Belén se dieron a la tarea de juntar firmas en torno al documento que exige a la PGJ Ciudad de México evidenciar que la estudiante está bien, pues aseguran que las declaraciones de Ríos Garza no son suficientes ante la irregularidad ante la irregular manera en que se han dado las noticias y la información a la familia. También convocamos para que una nueva marcha el pasado 1 de junio. Ese mismo día la familia de Cortés en conferencia declaró que tanto el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, que ya cerró la carpeta de Belén, como la PGJ, mienten sobre la aparición de Belén, obstaculizando en todo momento la búsqueda para encontrarla. Asimismo, señalaron que las autoridades no han proporcionado más información que la fotografía de ella en blanco y negro, poco visible, y lo dicho por Ríos Guzmán a los medios de comunicación del supuesto hallazgo. Tras la conferencia, los padres y hermanos del estudiante realizaron una concentración en el plantel Centro Histórico de la UACM y la programada marcha con dirección a la PGJ de la Ciudad de México para entregar el oficio antes referido con alrededor de 400 firmas de diferentes maestros, alumnos, colectivos y organizaciones sociales. Después de que este fuera sellado con leyenda de recibido, la familia se reunió con Carlos Rodríguez Campos, el director general de atención de víctimas del delito. Aproximadamente hora y media después, el señor Benito Cortés, padre de Belén, informó que la dependencia no aprobó ningún dato concreto para dar con el paradero de su hija y que la familia Cortés continúa con la misma incertidumbre, en palabras del hermano César Cortés. Quedamos con la misma incertidumbre. Quisiéramos argumentar que nos mencionaron que por ser mayor de edad se tiene que respetar la privacidad de mi hermana, pero nosotros quedamos con esa incertidumbre de dónde está. Este criterio es el que se tomó. Los datos que ella proporcionó en su declaración ante las autoridades, no sabemos si ella está bien. Ellos se respaldan bajo una fotografía que nos mostraron. Mencionan que está bien y nosotros como familia quedamos con la misma incertidumbre. Con una sola fotografía no estamos certeros si ella se encuentra bien. Queremos que nos presenten físicamente a Belén para estar tranquilos y ver que efectivamente ella se encuentra bien. Y puntualizó. A las autoridades se les tiene que cuestionar directamente. Dicen que los datos que proporcionó mi hermana están resguardados para ellos solamente, que a nosotros no se nos proporcionará nada. Desconozco esta actitud que dice ha tomado mi hermana. Ella no era así. Para nosotros es un comportamiento nuevo y extraño. Es por eso que crece esta incertidumbre de dónde está, dónde se encuentra, si está bien. Esto es lo que expondremos en la Comisión de Derechos Humanos. Las irregularidades. Al menos 3 irregularidades señalaron los padres de Belén durante la conferencia de prensa. 1. No comunicarles cuando Belén presuntamente se presentó a las oficinas de CAPEA, siendo ellos los denunciantes. 2. Informar primero a los medios de los hechos que a la familia. Y 3. Aceptar la declaración de Belén sin identificarse debidamente y no detenerla hasta que algún familiar se presente a identificarla. A esto se sumó el hecho de que Eunice Beatriz Castañeda Ávila, directora general de Derechos Humanos de la Procuraduría, se presentó con la familia como parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el pasado jueves 1 de junio. Ante los hechos y la falta de certeza en la actuar de la PGJ de la Ciudad de México, la familia de la estudiante desaparecida realizó la solicitud expresa a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México de iniciar una queja para declarar e investigar que Belén Montserrat Cortés Santiago está bien y decidió de manera libre su actuar. Adicionalmente se entregó a la comisión el informe de la brigada de búsqueda, la carta entregada a la PGJ y la denuncia hecha por la familia. El protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada, de cumplimiento obligatorio desde el 2015, establece en su apartado 4 que si la persona desaparecida es encontrada con vida se debe fijar fecha, hora y lugar para la toma de declaración. Asimismo, la solicitud de intervención de diversas autoridades de ser necesario. También establece a voluntad de la persona aparecida la valoración médica, psicológica y forense de las personas localizadas. Inclusive el número 4.1.9 del apartado citado establece que de no existir riesgo para la seguridad de la persona localizada, el AMP, agente del Ministerio Público, federal o local, notificará a los familiares para el restablecimiento del lazo y se realizará el reencuentro entre las personas localizadas con vida y familiares o personas legitimadas. Dicho protocolo establece que, salvo en circunstancias que implique riesgo para la seguridad de la persona encontrada con vida, no se realizará la notificación a la persona denunciante de esta. ¿Existía una valoración física y psicológica del estudiante? ¿Existen algunos riesgos para su seguridad si la familia conoce su paradero? ¿Por qué las autoridades no proporcionan el reencuentro entre los familiares y a Belén? Son preguntas que surgen al revisar el protocolo y ante la secretaría, ante la secrecía del paradero de la joven. ¿Será ahora la Comisión de Derechos Humanos la responsable de dar trámite a las inquietudes de la familia sobre el paradero de Corte Santiago, puesto que su derecho de acceso a la verdad establecido en la Ley General de Víctimas ha quedado mermado por el proceso irregular de la PGR de la Ciudad de México? Pues así el tema de esta actualización de lo que ha estado pasando, actualización y recuento en el caso de la compañera Belén Cortés Santiago, de la cual aún se desconoce su paradero, y bajo todas estas irregularidades que la Procuraduría de Justicia de esta ciudad ha encabezado, pues aún más se tiene pues extrañeza de lo que está sucediendo. Esperemos que la familia de la compañera Belén se siga movilizando para encontrarla, para localizarla, y de igual manera nos sumamos a esta búsqueda, compartiendo pues esta actualización y manteniéndonos atentos y atentas a lo que ocurre en este caso. Y sin lugar a dudas, las redes de trata que existen en este país pues permean en todos los niveles de gobierno, y no sería extraño pensar que este tipo de instituciones como CAPEA en sus diferentes modalidades pues podrían estar involucradas en este tipo de redes de trata, en contubernio con las procuradurías de justicia de los diferentes estados involucrados. Pero bueno, esperemos que no sea el caso y que a Belén la encontremos no en un tiempo muy amplio y no muy lejano, y que por supuesto se encuentre bien, se encuentre a salvo en donde quiera que se encuentre. Vamos a otra nota. Bueno, esta siguiente nota es de Guerrero, no, de la comunidad Ayutla Mije. Es Guerrero. La nota es para comunicar pues un ataque que sufrieron comuneras y comuneros de Ayutla aproximadamente a las 10:30 horas. Nos las trasladábamos de la cabecera municipal de nuestra comunidad a nuestras parcelas ubicadas al este, cerca del paraje conocido como El Manantial, en compañía de 3 elementos de la Agencia Estatal de Investigación y un perito de dicha institución. Estos 3 elementos solicitaron que las personas afectadas los acompañaran para hacer la inspección judicial correspondiente. Faltando aproximadamente 500 metros para llegar a El Manantial, nos percatamos que un grupo aproximadamente de 50 personas de la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo, hombres y mujeres, obstruyeron el paso de la carretera con piedras y palos, cerrando el camino, por lo que tuvimos que trasladarnos a pie. Al llegar fuimos recibidos con gritos y posteriormente nos agredieron con piedras. Todas estas personas estaban lideradas por autoridades municipales de Tierra Blanca, Agencia Municipal de Tamazulapan del Espíritu Santo. Ante tal situación optamos por retirarnos. En esos momentos llegó más gente de Tamazulapan, por lo que avanzamos aproximadamente 500 metros más y ahí vimos que comenzaron a agredir a la policía preventiva que estaba destacamentada en ese lugar. Posteriormente comenzaron a lanzarnos piedras y golpeándonos con palos. En ese momento escuchamos detonaciones de armas de fuego, mismas que escuchamos provenían de la parte de atrás, de donde estaban las personas de Tamazulapan del Espíritu Santo y de los cerros ubicados al lado derecho e izquierdo del camino, dándonos cuenta en ese instante que había varias personas con armas de grueso calibre, por lo cual empezamos a retroceder para impedir que nos agredieran físicamente, por lo cual dimos marcha atrás en dirección de la cabecera de nuestro municipio. No obstante lo anterior, en ese momento pudimos percatarnos que los disparos de armas de fuego eran más abundantes y seguidos, los cuales se impactaban cerca de nosotros, y en ese momento que pudimos apreciar que fueron lesionados por impactos de armas de fuego nuestros compañeros vecinos de nombre José Aníbal Martínez Obregón, Federico Martínez María, Faustino Atanasio Hernández, Isaac Juárez Jiménez, Héctor Márquez Hernández, Alberta García Navidad y Luis Juan Guadalupe, a quienes ayudamos a escapar puesto que por las lesiones no podían caminar por su propio pie. Lamentablemente, el ciudadano Luis Juan Guadalupe falleció pocas horas después a causa de las lesiones provocadas. Secuestraron también a nuestras 4 hermanas. Solo se ha podido lograr la liberación de una de ellas. Y bueno, pues aquí hay muchas algunos medios que, bueno, pues también están como pues reportando esto. En este caso, pues de Oaxaca, Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, Ayutla Mije, Los Mijes de Oaxaca, Noticias Oaxaca, Voz e Imagen, El Imparcial de Oaxaca. Y bueno, para que ustedes también puedan pues ver el video, ver cuál fue la situación que ocurrió allá. Y bueno, pues es una agresión también muy delicada, muy fuerte, ya que pues nos comentan de pues el fallecimiento de una persona y bueno, las personas que están heridas, pues también pues de gravedad, ¿no? De armas de fuego. Vámonos a otra nota. Bueno, vámonos a un corte musical y regresamos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, estamos entrando a esta última o penúltima parte del noticiero, que es la columna caminera, y ahora tendremos una nota que recogemos del portal Contralínea, y esta nota nos habla acerca de El Charco. Recordemos que esta semana se cumplieron 19 años de la masacre del Charco, allá en el estado de Guerrero, en el año de 1998, cuando existía o se estaba formando, se acababa de formar una guerrilla allá en este estado de Guerrero, y que bueno, el actuar del ejército mexicano, como siempre, y en ese momento también, tuvo consecuencias de muerte en una comunidad, que es la comunidad del Charco, y hasta el momento no hay y no ha existido, pues, digamos, una justicia restaurativa que nos dé vistas de que quienes ejecutaron y quienes dieron las órdenes de ejecución de las personas que murieron en esa acción militar, pues, vaya, sean no llevados ante la justicia, porque eso en este país es bastante, bastante complicado, pero sí que haya una memoria, digamos, una memoria histórica, que se mantenga una memoria histórica y que eso permita pues tener una mayor movilización de lucha y resistencia en contra de estas actividades que realiza el ejército mexicano o que ha realizado a lo largo de la historia, que bueno, pues sabemos que han sido siempre en favor del Estado y en contra de las comunidades. En el charco Costa Chica de Guerrero, a finales de junio de 1998, combatientes erpistas pernoctaron en una escuela con civiles. Cuando el ejército llegó, arrasó parejo. A pesar de la rendición de dos combatientes y de la salida de los campesinos con los brazos en alto, se registraron 11 muertes, la mayoría de civiles. La población mexicana y las agencias gubernamentales no se enteraron del ERPI por un comunicado o por una acción de propaganda o de combate de las organizaciones, sino por la serie de hechos que se conocen como la masacre del Charco. La madrugada del 7 de junio de 1998, militares rodearon la escuela de Caritino Maldonado Pérez, ubicada en la paupérrima comunidad Ñasabi del Charco, municipio de Ayutla, de la Costa Chica de Guerrero. Al frente de los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional se encontraba el comandante de la 27 Zona Militar, el general Alfredo Oropesa Garnica. Una hora y media duró la balacera. Hasta después de dos días, el ejército mexicano permitió la entrada de periodistas a la zona. Murieron 11 personas, 5 resultaron heridas, entre ellas un niño de 13 años de edad, y se detuvo a otras 22. Las autoridades militares refirieron que tuvieron un enfrentamiento casual con guerrilleros y que en la refriega fueron abatidos 11 rebeldes. Incluso el documento Grupos Armados, elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, como respuesta a la solicitud de información ciudadana presentada por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, señaló que en el enfrentamiento entre milicianos y elementos del ejército mexicano resultaron muertos 11 de sus integrantes del ERPI. Uno de ellos, Ricardo Zavala Tapia, comandante Daniel, estudiante de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 5 más resultaron heridos y fueron detenidos 22 personas, entre ellas Efraín Cortés Chávez, Ernesto y Erika Zamora Pardio, Rosario. Las versiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de los sobrevivientes de las organizaciones no gubernamentales de defensa y promoción de los derechos humanos y el ERPI son muy distintas a las presentadas por los militares. El ERPI reconoció que en la escuela se encontraba una de sus unidades, integrada por 4 combatientes encabezados por el capitán José. Los guerrilleros sabían de la reunión de comunidades para gestionar proyectos productivos y habían acudido a escuchar las demandas y la problemática de los pobladores. Luego de la reunión, los campesinos decidieron pernoctar en la escuela, pues la discusión continuaría al día siguiente. Los milicianos también decidieron dormir en la escuela. Los 11 cadáveres que el ejército presentó como resultado de un enfrentamiento corresponden en realidad a un combatiente caído en combate, un visitante voluntario caído en combate, 2 combatientes temporales o dispersos ejecutados cuando estaban rendidos y desarmados, y a 7 campesinos asesinados cuando se encontraban totalmente indefensos, 5 en el aula y 2 más en la cancha. En el comunicado 3 de la Dirección Nacional del ERPI, fechado el 7 de julio de 1998, se agrega: los heridos en su totalidad son población civil, que también estaban desarmados. De las 7 personas que aún se encuentran presas, ningún militar es de nuestras filas. Los testimonios y las evidencias recabadas por defensores de derechos humanos dan cuenta de tortura y ejecución extrajudicial que habría cometido elementos del ejército mexicano contra personas indefensas. El ejército encontró entre las ropas y mochilas de los guerrilleros documentos básicos del ejército revolucionario del pueblo insurgente e incluso escritos que daban cuenta de las diferencias con el EPR y de la escisión de ese grupo rebelde. Al respecto, Jacobo Silva Nogales, entonces el comandante Antonio del ERPI, reconoce que fue un golpe muy importante, tanto por los combatientes que ahí murieron como por la población civil que ahí fue masacrada. Y también, por otro lado, por la información que surgió a partir de eso. Salió a la luz pública que hay una escisión en la guerrilla y que era el ERPI el que tenía esa columna. Y también se conocen cuáles son las razones por la escisión. ¿Fue un error de guerrilla lo que desembocó la matanza? Fue un exceso de confianza de los compañeros que ahí se encontraban. No debieron de haber pernoctado en la escuela. Como andaban en una etapa de formación, no debieron de haber pernoctado ahí. Fue un exceso de confianza. Fue fortuito que el ejército llegara a la comunidad y se encontrara además con población civil con una columna de guerrilla. Es posible que haya habido una delación. Por la forma en que estaban ellos moviéndose y por el tipo de reunión que allí tenían, era del conocimiento de mucha gente. No era del conocimiento de unos cuantos, era del conocimiento de toda la población del lugar y todos estaban en la escuela. Así es como se ha de haber llegado la información al ejército. Y bueno, este es una pequeña redacción que se encuentra en este portal Contralínea. También podemos rescatar otra redacción desde el portal La Voz de la Anáhuac, Sexta y La Libre. Esta redacción se da el 8 de junio. 19 años de la masacre en el Charco y 2 años del asesinato de Antonio Vivar. Unos 300 indígenas mixtecos y tlapanecos conmemoraron en el poblado de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, el asesinato de la masacre que costó la vida de 10 de sus compañeros, entre ellos algunos guerrilleros del naciente Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y un estudiante de la Universidad Autónoma de México. Los contingentes marcharon en las inmediaciones de El Charco, acompañados por elementos de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, así como por representantes de las Iglesias por la Paz, encabezadas por Julián Cruzada Aguirre. En su homilía, Cruzalta Aguirre les dejó a los pobladores que deben seguir exigiendo justicia y luchar para que lo del Charco no se quede en el olvido. También los convocó a organizarse como en los últimos años y a tener fe en Dios ante la situación de violencia que existe en ese momento. Durante el mitin realizado en la cancha de la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, en donde sucedió aquella masacre, Efraín Cortés, uno de los sobrevivientes, recordó que desde hace 19 años hay impunidad en el caso. Recordó que ese día había una reunión donde la mayoría de los sectores, que incluyó a maestros, pobladores indígenas y un pequeño grupo armado del ERPI. Dijo que el objetivo de la reunión era para empezar a trabajar en la búsqueda de la autonomía de las comunidades indígenas de la Costa Chica y la Montaña. Sin embargo, se vino un embate militarizado que desorganizó a la gente, metió el miedo y ahora se ve reflejado en otras fuerzas policíacas que se encargan de hacer las tareas del Estado. Pues bueno, vamos a continuar con un audio que recogimos de esta conmemoración de los 19 años de la masacre del Charco y regresamos para comentar. Los masacrados serán vengados. 7 de junio no se olvida. Había aquí afuera, había gente civil, era un grupo de como 20 gente de, ya del ERPI. ¿Y cuántos armados, cuántos civiles, 20 del ERPI? Hay además 200, nomás que la mayoría de la gente armada rompió el cerco. Hubo enfrentamientos, sí, aquí y allá. Es lo que mencionaba hace rato, la balacera allá. Hubo un enfrentamiento, se escaparon como unos 11. ¿Y el resto? Ya quedó la gente civil. Ajá. Y ahí es donde ya... ¿Y ustedes se identificaron? Sí, se les dijo pues que había niños y civiles, autoridades, pero pues el ejército dijo esas palabras, ustedes la van a pagar. Sí lo dijo. Sí, ¿del grupo cuántos murieron? Tres, del grupo armado eran tres. ¿Identificados, reconocidos? Reconocidos. Y reconocido acá por el ERPI, ¿no? El ERPI dice que son tres. Juntos como hermanos, miembros de la Yo quería venirles a conocer, mirar rostros. Hay una organización que les ha acompañado y que pide justicia. Se llama Red Solidaria Década contra la Impunidad. Y esta organización, aquí están una hermana y un hermano abogado de esta organización, que ha estado luchando y pidiendo justicia internacionalmente para lo que pasó hace 19 años aquí. Perdón no significa borrón y cuenta nueva. Primero tiene que haber justicia para después venir el perdón. Hay que saber a quién vamos a perdonar y de qué lo vamos a perdonar. Y aquí no ha habido eso. Los responsables no han aceptado. Somos comunidad creyente que sí cree en el perdón, pero también creemos en la justicia. Porque no fueron solo los soldados, fue el Estado. Va más allá de ellos. Ellos también son pueblo. Ellos también obedecen órdenes. Y es importante pedir justicia porque hay gente que me dice, mire, ya son 19 años, mejor luchemos por Ayotzinapa, que no tiene tantos años. Pero si dejamos lo que pasó hace 19 años impune, van a seguir pasando. Los que hicieron esto lo van a volver a repetir mientras no haya justicia. Entonces, es por los muertos, es por los presos, y es por estos niños y niñas también que hay que pedir justicia, para que esto no se repita en Guerrero y en ningún lugar de México. Después de que aquí en el Charco había una... hubo una reunión, como ya se han dicho, ¿no? Pero después se pernoctó aquí y se quedaron a dormir todos los de la reunión aquí, y como a las 2 de la mañana el ejército llegó, cercó toda esta zona y empezó a disparar con respecto a eso, ¿no? Y había aquí adentro, había heridos, varios heridos que después aparecieron muertos, creo, con un tiro de gracia. Eso es lo que sucedió, porque varias personas que estaban aquí heridas después aparecieron muertas. Duró desde las 2 hasta las 7 de la mañana, las 2 de la tarde, de la madrugada a las 7 de la mañana. Después de las 7 de la mañana, ¿qué pasa? ¿Qué? Pues se da la rendición de todo, y todos salimos ahí donde está ese techo. Era una cancha de básquet. Ahí nos tiramos y ahí a la mayoría de las personas las masacraron, ya tiradas. Es un pueblo que siempre ha luchado por su dignidad más que por otras cosas. No es un pueblo, es un pueblo rebelde pero digno con respecto a eso, ¿no? Se han repuesto de tantos golpes porque no les queda otro, la marginación, el racismo, el abandono. Entonces eso, frente a un problema de violencia, pues tienen que buscar la forma de cómo buscar la reconciliación. Pues bueno, ahí está los audios y los textos que nos hablan acerca de los 19 años de la masacre del Charco, y recordemos que es un caso que sigue en impunidad completa y total. Y bueno, si lo llevamos al contexto actual, lo más seguro es que desafortunadamente siga así, ya que en la actualidad el ejército mexicano ha estado pues realizando toda una serie de misivas a nivel del Congreso de la Unión para introducir lo que le llaman la Ley de Seguridad Interior, que les permitiría realizar estas prácticas de despojo y de masacre generalizada de una manera legal, o por lo menos realizarlas y tener un marco legal para defenderse, argumentando que están actuando bajo órdenes de altos mandos, que evidentemente, como ha sido también en la historia de este país, pues esos nombres de esos altos mandos se desconocen en todo sentido. También podríamos recordar que la 27 zona militar ubicada allá en Guerrero históricamente ha sido la zona militar que ha ejercido prácticas de desaparición forzada y que se ha involucrado pues en toda esta contrainsurgencia que ha sido bastión del conocimiento de tácticas contra insurgentes militares o estrategias mediáticas, que el Estado, pues bueno, ahí tiene su escuelita, digamos, su pequeña escuelita de las Américas, lo que es esta zona militar número 27. Con esto damos término a esto que es la columna mañanera. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar a las invitaciones, cotorreos y más de las diferentes actividades que se tienen agendadas, digamos, en la vida política y cultural de México, en el sentido de la disidencia organizada. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues estamos ya en nuestra sección de invitaciones, cotorreos y más. Y bueno, pues ya es nuestra parte final de este noticiero. Les vamos a hacer pues algunas invitaciones a los eventos que hay, algunos muy próximos. El día de mañana, 10 de junio, se conmemora el 46 aniversario de la masacre estudiantil del jueves de Corpus, también conocido como el Halconazo de 1971. En donde pues los estudiantes del Distrito Federal se manifestaron con diferentes motivos. Y bueno, pues ellos marchaban de forma pacífica cuando de repente un grupo paramilitar llamado Halcones nos reprimió con palos y rifles M1 y M2. Estábamos indefensos, intentamos correr, refugiarnos en casas, brincamos la reja para accesar a la Escuela Normal de Maestros, en negocios. Por la desesperación intentamos pedir refugio en las ambulancias para que atendieran a nuestros heridos y nos sacaran de ese infierno. Pero tal fue nuestra sorpresa el darnos cuenta que las ambulancias también transportaban a nuestros asesinos. Los Halcones nos masacraron. Ese día también fueron agredidos reporteros de medios de comunicación nacional e internacional que nos acompañan. Los Halcones les arrebataron o destruyeron sus cámaras, rollos fotográficos con el objetivo de maquillar la verdad, como ahora siguen haciendo. Se hicieron protestas de reporteros y denuncias sin fruto alguno. Ese día, algunos de nosotros fuimos atendidos y protegidos por las enfermeras y médicos del Hospital General Rubén Leñero, quienes nos raparon y vistieron con batas de paciente para escondernos. Tales medidas no fueron suficientes, pues los Halcones también entraron al hospital y nos remataron con total impunidad, mientras éramos intervenidos en la sala de operaciones. Al día siguiente, los medios de comunicación negaron lo acontecido. Dijeron que todo fue un enfrentamiento entre estudiantes. Los culpables de nuestra masacre: Luis Echeverría Álvarez, presidente de la República; Alfonso Martínez Domínguez, jefe del Departamento de Distrito Federal; Julio Sánchez Vargas, procurador general de la República; Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación; Fernando Gutiérrez Barrios, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación; capitán Luis de la Barreda, director federal de Seguridad; general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional; Rogelio Flores Curiel, jefe de la Policía del Distrito Federal; coronel Manuel Díaz Escobar, subdirector de Servicios Generales del Distrito Federal; Miguel Nazar Jaro, subdirector federal de Seguridad; y los más de 1,000 integrantes del grupo Halcones. Y bueno, pues está la invitación para la marcha del día de mañana a las 12 horas del Metro Normal al Zócalo. Y bueno, pues esperamos contar con su presencia. Y bueno, pues no olvidar también la consigna, ¿no? Y pues justicia a los masacrados, que pues desgraciadamente sigue siendo el Estado el responsable de estos acontecimientos pues crueles. Vámonos a otra invitación. Pues bueno, ya que estamos en esta sección de invitaciones, también el día de mañana, sábado 10 de junio, se estarán realizando los festejos de un aniversario más del proyecto comunitario Taller en Chula Melavici. Este proyecto aquí ubicado en la ciudad Monstruo, que comparte de una manera amplia el conocimiento sobre mecánica de bici y que también, pues vaya, es un proyecto económico y es un proyecto social que cualquier persona sin distinción de sexo, de género, de edad, puede participar en él. Y se estará realizando una pequeña y primera rodada que saldrá de una de las dos sedes que tiene este taller comunitario, la sede ubicada en Santa María la Ribera. Para todos aquellos y aquellas que tengan bicicleta, que quieran conocer el proyecto o que ya lo conozcan y quieran participar de estas festividades, pues bueno, iniciará a las 11 de la mañana una rodada que culminará en el espacio del Mundano. Es un espacio ubicado en el centro de la Ciudad de México, a las afueras del Metro Salto del Agua, donde bueno, se realizarán diferentes actividades, como son rallies en bicicletas enanas o en bicicletas altas. Habrá trabajos de mapeo, habrá presentaciones de teatro, presentaciones de música, habrá comida y toda una serie de actividades culturales que se realizarán en ese lugar. Para al término del evento, que está programado de 1 p.m. a 7 p.m, salir rodando hacia una fiesta en un lugar sorpresa de esta ciudad monstruo, donde, bueno, se podrá bailar, se podrá cortar el pastel de aniversario de este taller colectivo. Y con eso terminamos esta invitación. Les extendemos una felicitación a todos los compañeros y compañeras que forman parte del colectivo. Les agradecemos el trabajo que hacen al enchular nuestras bicicletas. Y bueno, estaremos ahí presentes durante esta actividad. Y bueno, pues la siguiente invitación es para el Comparte por la Humanidad. Y bueno, pues les avisamos que ya está la invitación en Enlace Zapatista, y bueno, pues también andan por ahí circulando diferentes invitaciones. Y bueno, pues recordemos que este Comparte por la Humanidad es convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sobre todo las comunidades que participan del proyecto pues de Liberación Nacional, las comunidades bases de apoyo, en donde se realizan diferentes actividades y sobre todo actividades artísticas, que bueno, pues si algo pues vale la pena del ser humano, pues son ciertas cosas como pues esas, ¿no? Está bien. Bueno, vamos a invitarlos al Comparte por la Humanidad, que bueno, como les decíamos, es un festival de arte donde bueno, pues también invitan a participar. Y para el Comparte por la Humanidad, a celebrarse del 23 al 29 de julio del 2017 en el Caracol Leoventic y en Sidesi Unitierra, puedes escribir a los siguientes correos. Si quieres participar en participantescomparte2017@stln.org.mx, y si vas como asistente, asistentescomparte2017@stln.org.mx. Y bueno, pues ahí también viene la hoja de registro y pues todo eso. Bueno, pues ahí tómenlo en cuenta, vayan haciendo sus pues bueno, ahí sus planes para asistir a este festival, que pues vale muchísimo la pena. Vamos a despedirnos de este noticiero, agradeciendo su escucha y pues su atención. Y también pues que comparta este noticiero, que comparta la información que nosotros les estamos pues aquí reproduciendo, pues pues son todas luchas y denuncias y situaciones, invitaciones que hacen los pueblos, las comunidades, las organizaciones que resisten contra el capitalismo o que pues simplemente somos o son víctimas de este sistema. Bueno, pues vámonos con una rolita que es de un grupo que se llama Yolotecuani, y bueno, pues pues ojalá la disfrute. tienes desesperado. Vida mía, no sé qué pasa. Vida mía, no sé qué pasa. Me tienes desesperado. Quisiera estar a tu lado, muy cerquitita a tu casa, muy cerquitita a tu casa, para estarte contemplando. Eres una coqueta que roba los corazones, por eso es que yo te quiero, aunque me des a tolito con el dedo. Tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien. Tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien. Zarandeo que te luce bien. Tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien. Tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien. Tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien.